allí en purificación, se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Los negros libres, los zambos, los indios y crios nos dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Serán dignos de esta gracia los que la tierra fecunde. Nos da mucho gusto recibir a esta hora a alguien que es de la casa, que cada semana se encuentra con su audiencia, que la, sabemos una audiencia muy despierta y muy fiel con todo lo que hace y plantea allí Luis Córdoba. Así que bienvenido y buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, María de los Ángeles. Bueno, mira, con la alegría que llamo y me atiende Maite. Y para mí fue una sorpresa muy linda. Mira qué bueno. Poder saludarla estando de visita acá en Uruguay, en Montevideo, y desearle un mejor año. Y ya lo hago extensivo a todo el colectivo de la radio y a toda la audiencia, ¿no? Sí, tenemos dos programas aquí en la 36, dos programas decanos en la Radiofonía sí, Nacional. Sí. Uno es Apiterapia en el Aire, que tiene un reconocimiento nacional, regional e internacional, donde de vez en cuando entrevistamos al presidente de la Federación Mundial de Apiterapia, que es el doctor Stefan Stangacho, humano, médico. Y bueno, y tenemos el otro programa, que es Tierra Libre. Claro. Que ha cambiado en los últimos tiempos el enfoque, no despreocupándonos del tema de la tierra, del agua, de los bienes naturales, de los recursos naturales, sino que le estamos dando un enfoque a nivel de geopolítica internacional. Claro. Y hemos introducido un canal de YouTube donde tenemos nuestros videos, parte de nuestras entrevistas, y realmente, es un éxito tanto el programa a nivel de audiencia como el canal de YouTube. Estamos en este momento en 530 personas que han adherido a esta propuesta, y por intermedio del canal también sabemos qué tipo de audiencia tenemos. Sabemos el perfil de edad, el sexo, de la ciudad donde está, todo. Y en este momento nosotros tenemos clarísimo que la gente que nos escucha a nivel local e internacional es gente que está por encima de los 40 años. Entre los 40 y los 75 años. Es bueno tener esos datos, ¿eh? Sí, y además el pico estaría entre los 50 y los 60 años ahí. Bueno, este rastreo se puede hacer todo por el canal de YouTube. Eso, ¿no? Te iba a decir, ¿cómo te encuentran en YouTube? Luis Córdoba Uruguay, así de simple. Así se pone, Luis Córdoba Uruguay. Y la página web es simplemente Radio Tierra Libre. Pones en cualquier buscador Radio Tierra Libre, esas tres palabras, y aparece inmediatamente nuestra página web. Bueno, en realidad estamos, personalmente estoy muy satisfecho de lo logrado en estos dos últimos años. En primer lugar, el saber escuchar con atención para después retransmitir a la audiencia. Es un programa difícil de hacer porque no es un programa con micrófono abierto. Es un programa que lo hace uno y la gente tiene que escuchar. Y para eso tenés que enganchar al oyente. Exacto. Si no, la gente no te escucha. Y una cosa importantísima fue haber escuchado hace dos años, antes de que empezara el conflicto en Ucrania, un mensaje del Ministerio de Defensa de Austria, que los trataban de locos a los austríacos, porque recomendaban, un mes antes que se diera el conflicto de Ucrania, que la gente tuviera papel moneda, que comprara pilas, que tuviera radios portátiles de escuchar AM y FM, agua por 10 días y alimentos por 10 días o más. Qué impresionante. Y ahí yo empecé a decir que iba a pasar algo, que posiblemente podría ser en Ucrania el problema, porque además había escuchado a Daniel Stulin, que estaba diciendo algo parecido. Daniel Stulin decía que no iba a haber conflicto en Ucrania, que era imposible, que bueno, ante la eventualidad. Y yo ante esas dos cosas empecé a hablar de ese tema, y los rusos se quedaron sorprendidos, como yo anuncié un mes antes el conflicto, ¿no? Y a raíz de eso nació un contacto con la embajada rusa, y bueno, estamos haciendo cada 4 o 5 meses una entrevista al embajador de Rusia en Uruguay, al doctor Andrei Budaev, que también ha tenido una repercusión bastante interesante fuera del Uruguay, gente que habla la lengua castellana, lo que decimos español. Entonces estamos muy conformes, estamos hablando de todo el tema del agua, del tema de la hidrovía, o sea, incluso estábamos coordinando la visita en diciembre de Luciano Orellano. Luciano Orellano es un militante ambientalista argentino que está trabajando a nivel de toda la Argentina el tema de los ríos, el Río de la Plata, el Paraná, el Río Uruguay, con información muy importante en lo que tiene que ver la cuenca del Río de la Plata y el desarrollo como medio incluido a lo productivo. Porque no nos olvidemos que Bolivia, Río Grande do Sul, todo Paraguay, prácticamente que la mitad de la Argentina, desde provincia de Buenos Aires hasta la frontera con Bolivia, la cordillera y Paraguay, y el propio Uruguay, por una decisión internacional, por una decisión tomada fuera del país, se ha transformado en el 40% de la producción de proteína del mundo en los últimos 20 años. Y todo eso sale por el Paraná y por el Río de la Plata. Y además hay una serie de intereses geoestratégicos de que el Río de la Plata sea de dominio, como lo han dicho los yanquis, ¿no? O sea, sí, cuando vino la general a cinco estrellas, Richardson, que era una zona estratégica, el patio trasero de Estados Unidos. Y la semana pasada estábamos hablando del tema de las Islas Galápagos, una nueva base. Sí, tremenda esa noticia. ¿Eh? Tremendo es eso, la instalación de Estados Unidos ahí. Sí, algo que hace 200 años, sí, cuando estuvo Darwin, dijo que no, que eso tenía que ser conservado, ¿no? Siempre se habló de la importancia de conservar eso como recurso, y más actualmente. Y sin embargo, nada, fueron, y con este gobierno autoritario y neoliberal, dijeron que sí, y punto, chao, se lo dieron a los yanquis. Y eso tiene un impacto, eso en las Islas Galápagos tiene un impacto a nivel de toda América. Porque no nos olvidemos que para los yanquis es estratégico, podemos hacer una línea recta entre lo que es Colombia, Ecuador y el Río de la Plata, y es un corredor muy interesante para ellos. Entonces, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de todo. Sí, sí. Toda esta temática está los domingos en el programa. Los domingos en el programa. Y los jueves te dedicas a otro tema que es muy... Los jueves, el tema de la apiterapia. Sí. Exactamente, sí, sí, que es un tema muy seguido por la audiencia. Sí, no, y también el tema de lo que está pasando en Palestina. Sí, sí. Nosotros entrevistamos a un abogado militar, estuvo en la OTAN, español, a un mes de haberse iniciado el conflicto, el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino, y todo lo que dijo a los 30 días es lo que está pasando hoy. Y esa visita que la tenemos en nuestro canal web, o sea, tiene miles y miles de visitas permanentemente. Entonces estamos satisfechos de tocar temas que a la gente le interesan. El tema, sí, del agua, por ejemplo, el hidrógeno, el falso hidrógeno verde. Hay un tema, vos sabés que sos referente, que es el tema de la tierra, y en particular todo lo que tiene que ver con el Instituto de Colonización, con esa parte de lo que es el Estado uruguayo, que ha tenido, yo mirando estos días, páginas que hablan de estos temas, entrevistas que se han hecho y demás. Por un lado, el gobierno saliente, que habla de la cantidad de tierras que entregó, plantean que adjudicaron 60.000 hectáreas. Esto lo planteaba ahora Julio Cardoso, que es el presidente del instituto. Decía a mediados de diciembre que habían adjudicado 60.000 hectáreas. Y por otro lado, también declaraciones que se hicieron durante este año electoral por parte, por ejemplo, de Carolina Cose, diciendo, cuando habla de colonización, que se va a hacer el acompañamiento técnico a los colonos, que eso es lo que hicieron desde el gobierno del Frente Amplio, que no alcanza solo con tener tierra, hay que acompañar a los productores. Entonces, ¿cuál es la visión que vos tenés? ¿El que se fue, el que viene? Lo que dice Carolina Cose está perfecto, porque es cumplir con lo que plantea la ley 11.029. Sí. Así que no está diciendo nada nuevo, es algo planteado a partir del 12 de enero de 1948. Ahí está. Así que no descubrió la pólvora. ¿Y se ha hecho eso? Porque ella dice, esto es lo que hicimos nosotros cuando tuvimos el gobierno. Bueno, gracias a la presión histórica y al compromiso fundacional del Frente en el 71 y a todos los que hicimos los militantes sociales, el Frente compró muchas hectáreas. Es más, llegaron a decir que habían batido el récord histórico de más de 120.000 hectáreas. No, el récord histórico fue en la época de Jorge Pacheco Areco. Que las compras de tierra en el Pachecato fue por la presión social, por las marchas cañeras, porque había toda una izquierda prefundacional del Frente Amplio que había planteado justamente la necesidad de la tierra como parte del desarrollo del país, bajo la consigna por la tierra y con Sendigo, tierra para quien la trabaja. Fíjate que cuando se hicieron aquellas marchas y movilizaciones en Bella Unión y en Artigas, las tierras de Silva y Rosas, que eran más de 35.000 hectáreas, inmediatamente el gobierno de Pacheco las compró, ¿no? Entonces había ahí un interés por parte del vendedor, que eran tierras improductivas y tenían que pagar un impuesto que era el IMPROME, que era el impuesto a la tierra no productiva, y también la presión social. Ahora, cuando salieron a decir Miguel Vasallo, director de colonización, cuando Yerú Pardiñas, diputado del Frente Amplio y además fue miembro del directorio de colonización, que habían comprado la mayor cantidad de tierras en la historia, salió Luis Correa y le dijo, no, señor, ustedes están equivocados. El que compró más tierras fue el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Pero es cierto, sí, y fue bueno eso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y hacer las cosas bien y tener perspectiva de futuro. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Estábamos hablando de todo el conflicto en Coleme, ¿no?, tiempo atrás. Y en el año 88, un visionario, como fue Yeltsin Vidar, decano de la Facultad de Derecho, titular del Instituto de Derecho Procesal, simultáneamente director del Instituto de Derecho Agrario, siendo él decano de la Facultad de Derecho y ocupando los dos cargos como el director del Instituto de Derecho Procesal y Instituto de Derecho Agrario, planteó al directorio democrático del año 85 al 90, 1988, la venta de las 5.000 hectáreas que tenía en posesión la Facultad de Derecho. El visionario catedrático de Derecho Agrario, Yeltsin Vidar, planteó eso con una visión estratégica. Y para colonización, en un departamento como Cerro Largo, donde prácticamente no existía la acción del instituto, es decir, tiene una regional en Melo, histórica, pero no tenía gran incidencia, iba a ser fundamental. Bueno, lo que hicieron cuando ganó la calle, y en el directorio de colonización estuvo Horacio Terragallinal, fue vender esas 5.000 hectáreas para hacer un desarrollo lechero que apoyara a Coleme. Yo comenté en la época que era un gran error contravenir la opinión de Yeltsin Vidar, porque justamente le daba la posibilidad a la colonización de, aplicando la ley de centros poblados, desarrollar toda una zona, por supuesto, escuela, caminería, puestos sanitarios, en fin, todo lo que implica desarrollar una localidad y fomentar la colonización con fracciones pequeñas. No, no, quisieron hacer, yo dije en aquel momento que iba a ser un fracaso. Sí. Bueno, hoy esa experiencia de haber vendido esas 5.000 hectáreas que contravinieron el mandato expreso del donante y que contravinieron a un genio del derecho agrario como es el Cividal y el directorio de la época, y bueno, hoy tenemos el desastre que es Coleme. Si hubiesen seguido aquel emprendimiento, seguramente no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en Melo, en Cerro Largo. Sí. Es decir, tener una visión estratégica. No sé si te contesto lo que me estás preguntando. Sí, claro, claro, claro, claro. Es un tema que en un país como el nuestro es clave, ¿no? Pero hay responsabilidades. Sí, claro. Cuando se toma ese tipo de decisiones, hay responsabilidades. Porque yo te pregunto, si le preguntás a cualquier estudiante de Derecho, ¿sabías que la Facultad de Derecho era una facultad de estanciera que tenía más de 5.000 hectáreas? Dice, no lo sé. Yo claro. Le preguntaba hace un par de años al Serrano Abella, de La Voz de Melo, sí. Che, Serrano, vos viste, te diste cuenta que lo que hubiese sido Cerro Largo si se hubiesen desarrollado las 5.000 hectáreas de la Facultad de Derecho le vendió a colonización. Me dice, ¿lo qué? Sí, las 5.000. No, no sé nada. ¿Cómo que no sabe, Serrano? No, no sé nada. Me dijo que no sabía nada, seguro. Sí, sí. No puedo creer que el Serrano no supiera que había 5.000 hectáreas propiedades de la Facultad de Derecho cedidas al instituto. Lo que pasa es que es tan grande la metida de pata que hicieron que la gente dice, no sé nada, no sé, nunca me enteré de eso. Sí, sí, pero bueno. Aquí estamos, seguimos entendiendo de que es fundamental el tema de la reforma agraria y es fundamental el defender el agua. Fíjate que nosotros hablamos de defender la tierra, cuando llega el gobierno democrático, según un estudio que hizo Freiría y Petrisanz, un libro que publicaron en 1988, en el gobierno recién venido democráticamente, había 8% de tierras en extranjeros. Y cuando se va al Frente Amplio está el 50% de las tierras en manos de extranjeros, sociedades anónimas, innominadas, y así seguimos. Entonces, hoy en día la lucha es doble, porque no es solo reivindicar el tema de la tierra, sino reivindicar la posesión del recurso, del bien natural constitucionalmente de todos los uruguayos, que es el agua, al cual el 64% de la población dijo el agua, por el artículo 47, tiene que ser de dominio público. Estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Sí. Y el tema fundamental es que hay que seducir a la gente, hay que comprometer al pueblo como se lo comprometió en aquel acto electoral del 2004, que el 64% de la población dijo defendemos el agua y ponemos en el sobre la papeleta para la reforma constitucional. Y eso se hace recorriendo el territorio, hablando con la gente mano a mano y convenciendo a la gente. Seduciendo en el sentido, en el verdadero sentido de lo que de es la seducción. Interesarla y comprometer. Exactamente. Es así. Y se viene en tiempo, uno no precisa ser muy vivo para darse cuenta que este año va a ser un año en que el tema del agua, el tema de la tierra, van a ser temas centrales, estratégicos como son, ¿no? Cualquiera de los dos. Fíjate, sí. Pero estas cosas de que la gente elija lo que elija y diga lo que dice, se debe fundamentalmente a los medios, yo no le digo medios de comunicación, le digo medios de propaganda. Sí. Fíjate vos que hay un dato que tiene que se sospecha, ¿eh? Pero ahí está el dato de que en el 16-17 de diciembre en Turquía creció geométricamente, hizo una curva, un pico, la presencia de emisión radioactiva en Turquía. Y simultáneamente el Centro de Medición de Radioactividad de Chipre también hizo la misma medición. Se supone, se sospecha, de que en Tartus, Israel, hizo una explosión atómica, destrucción. Sí. además hubo un sismo. ¿Algún medio de propaganda internacional, Deutsche Welle, Francia, BBC de Londres, la CNN? Nadie. Incluso a mí me sorprende que desde Rusia no se diga nada tampoco. Si es así, si es verdad que estos marcadores de radioactividad altísimo, tanto en Turquía como en Chipre, verifican de que hubo una explosión nuclear, que Israel utilizó una bomba atómica en la ciudad de Tartus, donde a pocos kilómetros hay una base rusa, es escandaloso. Es más, la Comisión Internacional de Energía Nuclear tendría que decir algo, y nadie dice absolutamente nada, ni dicen que es mentira. Sí. Es escandaloso. Como Luis, noticia. Sí. Nosotros queríamos especialmente en este fin de año conversar contigo, escucharte, avisarle a la audiencia, porque hay mucha audiencia nueva. Estamos viendo nosotros, nos enteramos a través de los mensajes, claramente, ¿no? Mensajes que llegan por primera vez. Y por lo tanto, poder pasarle la información a los oyentes de la mañana que está esta opción de poder escuchar tus programas los jueves y los domingos, que te pido repitas los horarios y el nombre de los programas. Los jueves de 23 a 23.30, todo el tema de la apiterapia. Eso los jueves. Eso los jueves. Y los domingos de 11 a 12 es el programa Tierra Libre, con el tema de la tierra, el agua, los bienes naturales, los derechos humanos, hablamos también de derechos humanos, en fin, todo eso. Yo quería hablar sobre, decir simplemente sí. Sobre el tema del agua. Fíjate, viene una empresa privada alemana a gestionar el tema de el mal llamado, la mentira del hidrógeno verde, porque el hidrógeno tiene color, y sin embargo Alemania cada día pierde agua. Es algo tremendo obtener agua en cualquier parte del territorio alemán. Sí. Hubo de Deutsche Welle el año pasado un informe referido a la producción de cerveza cerca de Starnberg. Starnberg es un lago grandísimo que está a unos 30 kilómetros al sur de Múnich. Está a 15 kilómetros de Feldafin, la estación agroveterinaria donde yo estudié. Y ahí la falta de agua es tremenda. Es más, la administración pública, el municipio, limitó la producción de cerveza por el gasto de agua. Sí. Y nos vienen a usurpar el agua a nosotros. Y nadie dice nada, salvo algunos grupos ambientales, movilizaciones, en diferentes partes del país. Está trabajando muy bien la gente de Paysandú y de Salto, por un Uruguay soberano. Está el grupo, está Leonardo Velassi, está la gente de Salto, también. Sin la gente de Tambores, pero es limitado. Y bueno, ese es el camino, seguir luchando. Está claro. y tomando conciencia de la importancia que tiene. Luis, te deseamos muy feliz fin de año, mejor 2025, y que nuevamente el año próximo estemos juntos. Lo mismo para ti y todo el colectivo de los compañeros de la 36 y toda la audiencia a nivel nacional e internacional de X36 Radio Centenario. Un abrazo grande para todos. Igualmente, hasta la próxima, Luis Córdoba. Chao, chao, gracias. Chao, chao. A los malos europeos y peores americanos, a los imperios tiranos, fuera de Montevideo.